11 y 20 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este jueves 2 de enero, y vamos a hacerlo hablándoles, pues como decíamos al principio, de actividades que se van a desarrollar durante estas jornadas en nuestra localidad. Sin duda, las principales enfocadas a lo que va a ser el fin de fiesta de las celebraciones navideñas, la llegada de los Reyes Magos y las diferentes iniciativas que vienen acompañadas precisamente de esa cabalgata de Reyes Magos. Y entre ellas, la principal es la que va a acoger durante estos días nuestra localidad, la visita del cartero real, que llega a las 12 del mediodía pues a nuestra población para recoger toda la misiva de los más pequeños que quieren entregarle, bueno, pues esos deseos a los Reyes Magos para que les traigan los regalos ya el próximo 6 Día de Reyes. Cartero real que en principio iba a estar situado en el centro de la Avenida España, pero que con motivo de las inclemencias meteorológicas pues se va a tener que trasladar, así que vamos a adelantar ese cambio y lo vamos a hacer nosotros hablando con la responsable de festejos, con Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Pepi Gloria Pérez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, como decíamos, en principio el cartero real llega hoy, va a estar la jornada de hoy, mañana también el sábado en nuestra localidad recogiendo las cartas de los pequeños y en principio, bueno, pues como decíamos, se iba a situar en el centro de la Avenida España, que es el punto más céntrico donde todo el mundo se concentra y se congrega, pero la lluvia pues no va a permitir que sea así, no puede ser un lugar al aire libre, sino que tiene que ser una zona cubierta, así que ¿hay traslado a dónde? ¿Del cartero real dónde va a estar? Pues sí, efectivamente, desde esta mañana, pues debido a la inclemencia meteorológica y el tiempo que tenemos y tampoco sabemos exactamente el viento, y en principio su lugar era la Avenida España, ¿no? Pero hemos estado comprobando también una carpa, ¿no? Pero independientemente de que la carpa prive de la lluvia y etcétera, pero también hay que tener en cuenta el viento y etcétera, entonces he optado porque no se monte la Avenida España, porque en principio lo hay que tener en cuenta la seguridad de los pequeños, ¿no? Y entonces hemos decidido aquí en los callejones de la Avenida Sol y Pascual, en la Oficina Municipal de Turismo, es bastante amplia, tiene espacio suficiente y además está la particularidad de que están todas las sorpresas y regalos, ¿no? Entonces todo el pequeño que venga a traer la carta al cartero real podrá comprobar también los regalos a lo que opta en este sorteo, ¿no? Estoy aquí directa ahora mismo en la Oficina Municipal de Turismo, va a llegar en breve lo que son los aparejos, el sillón, etcétera, los buzones, y a partir de las 12 pues llegará el cartero real también a esta Oficina Municipal de Turismo. Bueno, pues el cartero real que se va a trasladar por tanto a la Oficina Municipal de Turismo, allí a partir de las 12 los pequeños van a poder acudir para entregar sus cartas y además van a tener la posibilidad de ver los regalos de ese concurso de carta a los Reyes Magos que se ha convocado por parte de festejos y van a poder incluso recoger la carta si no la tienen en la misma Oficina de Turismo, o sea que todo viene bien en este sentido, ¿no? Hombre, perfectamente, nos viene perfectamente porque la verdad que aquí van a optar y tienen todo el espacio, tienen sitio donde poder escribir, tienen la misma, la propia carta para poder escribirla y rellenarla, y sobre todo que un sitio mucho más seguro, un sitio céntrico, un sitio también donde se eliminan las barreras arquitectónicas, porque también en principio podíamos optar por cualquier local de la avenida, ¿no? Pero había que tener en cuenta el acceso, ¿no? Entonces hay locales que tienen escalones, etcétera, y la verdad que eso lo he tenido que anular de inmediato. La única solución era eso. También tenemos, como todo el mundo conoce, el Colegio Francisco Fatou, pero el Ayuntamiento dispone de ese lugar a partir de las 7 de la tarde, aunque es día de fiesta, pero habría que llamar al director, está de vacaciones, etcétera. En definitiva, yo creo que aquí la gente lo va a comprobar, aquí en los callejones, en el centro de los callejones, en la Oficina Municipal de Turismo, tanto por el acceso, por los regalos y por las condiciones que se dan, que asiento, etcétera, yo creo que es un lugar que está bastante bien y le va a gustar a todo el mundo y no va a haber ningún problema. Bueno, pues ya que estamos de paso, si te parece, Pepi Gloria, podemos recordar el cartel real, la figura de quién encarna y qué día va a estar en esa localidad. Pues su nombre es uno briqueño, bastante animador, le gusta mucho los niños, etcétera, ya lo podrán comprobar. Se llama Manuel Monterrubio y el horario que va a tener aquí son desde las 12 hasta las 2 de la tarde, ¿no? Todos los días. También mañana, que es esa nueva actividad, ese récord que queríamos hacer aquí en Ubrique de los 25 metros de roscón, que también tenemos este problema de la lluvia, porque Si miramos realmente, sí. Mañana dan lluvia y ahora mismo, una vez que esté solucionado el tema del cartero, voy a ver qué solución le puedo dar al Horcón, porque estoy optando también porque se puede hacer en el pabellón, ¿no? A ver de qué manera, pero eso lo tengo que ver ahora, no puedo decir ahora mismo si se puede hacer o no se puede hacer, es lo único que me queda por finalizar y ver. Pero me preguntaba Manuel Monterrubio, sí. El cartero, y también iba hasta mañana en la plaza, pero seguramente estará aquí de la oficina de turismo de Dofado. De Dofado, en la oficina de turismo, está hoy, mañana viernes y el sábado, ¿no? Exactamente, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 de enero. El día 5 ya es la salida de la cabalgata, 6 días de Reyes, y para el 3 de enero, es decir, para mañana, estaba prevista ese primer roscón de Reyes, esa degustación de roscón de Reyes en la plaza del Ayuntamiento, y bueno, pues sí que parece que la lluvia no va a poder permitirlo. En principio, se opta por cambiar de escenario en vez de cambiar de día, ¿no? Sí, exactamente. Es que no tenemos margen de maniobra, porque realmente está previsto para mañana, y el día 4 también tenemos en el pabellón lo que es el musical de La Bella y la Bestia, ¿no? Que es para todos los pequeños, entonces no quería pesar una actividad con otra, ¿no? El roscón tenía que ser mañana día 3, y lo que voy a comprobar ahora mismo con los pasteleros y panaderos, que tengo que hablar con ellos y todo el tema, a ver si podemos disponer del pabellón para hacerlo mañana por la tarde, porque el tiempo te está dando lluvia y no te puedes, no podemos montar en un momento dado porque no esté lloviendo, y de momento que esté, no. Claro. No veo, porque son 25 metros de dulce y de chocolate, y la verdad que no podemos jugarnos. Deja un mal sabor de boca todo esto, ¿no? Y nunca mejor dicho, hablando de dulces y de pasteles. Pero lo decía porque, claro, es una actividad que se esperaba con ilusión, una iniciativa nueva que había creado expectación con esos 25 metros de longitud del roscón de Reyes y demás, esa degustación. Y bueno, pues finalmente parece que la lluvia va a estropear la actividad, ¿no? La verdad que sí. Por otra parte, todo el mundo estábamos esperando con muy buena fe la lluvia, y sobre todo a primeros de año, ¿no? Sabíamos que no hace muchísima falta, pero sobre todo si nos dieran un margen de sol, porque gracias a Dios también sí podemos sentirnos satisfechos, porque por lo visto para el día 5 no va a llover, no va a ser un día espléndido, el día de la cabalgata. Pues mira, ya por esa parte, porque tampoco una cabalgata lloviendo, ¿no? Tiene la misma lucidez y la misma vista, etcétera, ¿no? Pero bueno, el roscón, a unas malas, a mí no me gustaría suspenderlo, a mí me gustaría trasladarlo a otro lugar. Yo sé que el impacto visual que tiene en la plaza del Ayuntamiento sería lo más, porque ya hemos comprobado que todas las fiestas típicas que se hacen, sí. y se realizan en la plaza, ¿no?, con sus candelas, etcétera. Pero claro, en este caso el tiempo no lo va a impedir. Si podemos hacerlo en el pabellón, pues lo haremos este primer año en el pabellón, y ya el año que viene, si Dios quiere, y todo funciona y no nos permite el tiempo, pues lo haremos en la plaza. Claro. Bueno, pues en principio entonces habría que esperar a ver cómo se organiza todo, pero lo más probable es que esa primera degustación de roscón de Reyes se vaya a llevar a cabo en el pabellón. Es el escenario. No es el más indicado, ¿no? Como decía, no es lo mismo hacerlo en un lugar al aire libre, en un lugar como la plaza del casco antiguo, que hacerlo en el pabellón, pero en fin, el tiempo es el tiempo y no se puede luchar contra eso, ¿verdad? Exactamente. Yo ahora mismo no puedo garantizar todavía nada, porque me queda todavía esta actividad, este acto, sí. A ver, hablar con los panaderos, con los pasteleros, tengo que hablar con el pabellón, porque realmente el pabellón el día 4 también acoge lo que es el Festival de la Villa de Bestia, se está viendo el tema de la grada, etcétera. Entonces, estoy intentando, yo sé que el concejal de deporte está ahora mismo en una reunión, he intentado hablar con él, no he podido, ¿no? Entonces me tengo que sentar una vez que llegue ahí a la oficina, al ayuntamiento, pues hablaré y organizaré este tema y ya te comento lo que sea, ¿vale? En principio lo del cartero real sí que ya está solucionado. A partir de las 12, es decir, en media hora prácticamente, cartero real va a estar ya recibiendo a los pequeños que quieran en la oficina de turismo. Hasta los callejones tendrán que acudir los pequeños con sus papás, obviamente los más pequeños, para entregar esas cartas. Y además, si quieren participar en el concurso de cartas de Reyes Magos, pues qué mejor oportunidad, porque tienen allí el modelo para elegirlo, si no lo tienen, rellenarlo y poder entregárselo al cartero real. La figura de Manuel Monterrubio, que va a encarnar al cartero real durante la jornada de hoy, mañana y también el sábado, y que va a estar de 12 a 2 en la oficina municipal de turismo. Pepi Gloria, aquí nos quedamos y pendiente de conocer más última hora, ¿no?, sobre estas actividades al aire libre que finalmente por motivo de la lluvia van a tener que modificarse, ¿de acuerdo? Exactamente, uh-huh. Yo estaré en contacto contigo y ya vamos diciendo paso a paso lo que vayamos teniendo ya cerrado, ¿vale? Uh-huh. Y desearle a todo el mundo un feliz año, que no lo he dicho al principio, la verdad. Vale. También, efectivamente. Feliz año 2014 a todo el mundo, a todos los ubriqueños. Muy bien. Con esa felicitación nos quedamos. Pepi Gloria Pérez, el responsable de festejo, muchas gracias por informarnos. Gracias a ustedes. Buenas tardes.